buen día. Bueno, sí, hace 17 años que trabajo en este barrio. 17 años que trabajo en este barrio, primero como profesor, luego debido a los cambios en educación, el tercer ciclo de la EGB pasó a ser la escuela secundaria básica y por lo tanto como escuela independiente de la escuela primaria necesitaba un director y ahí me presenté a un concurso, lo aprobé y bueno, soy el director desde el año 2006 de esta escuela. Una escuela que contaba con 230, 240 alumnos hasta el año 2006 y ahora tenemos un poquito más de 400, 414 alumnos. Esta escuela se conformó como escuela secundaria completa, es decir, ofrecemos desde primer año a sexto año. La pregunta que me hacía Rubén es cómo incluye esta escuela a sus alumnos en el proyecto educativo. Hay unas cuestiones que para mí son básicas. La escuela incluye desde que abre sus puertas hasta que la cierra, ofreciendo clases todos los días, ofreciendo clases interesantes, con personal que crea que sus alumnos son capaces de aprender y de hacer. Creo que con estos condimentos que son esenciales y básicos se puede hacer mucho. Nuestra escuela cuenta con un personal docente altamente comprometido, no son todos, pero en su mayoría todos están comprometidos con el proyecto educativo aquí. La escuela está abierta los días sábados y ofrece diversas actividades, algunas clases de apoyo, otros talleres donde los chicos participan para entretenerse, para divertirse, como el taller de teatro y expresión. Este año vamos a lanzar un proyecto nuevo que es el de Jóvenes Verdes, un grupo de jóvenes que quieran ocuparse de la ecología, de mejorar las condiciones medioambientales del barrio, reproducir árboles autóctonos, reciclar productos que a veces van a la basura y que se les puede dar un uso mucho más inteligente y más productivo para la ecología. Al respecto, tenía conocimiento que hay chicos que estaban haciendo una especie de porta de tela o, en fin, algunos elementos para la cocina, así, porta rollos para servilletas y demás. Cuéntanos un poco si se sigue haciendo o cómo fue la experiencia esa. Bien, los alumnos que estaban en quinto año el año pasado proyectaron un viaje de egresados para este año. Y bueno, todo viaje implica recaudar dinero para poder costearlo. Así que junto con las profesoras de las materias contables se desarrolló un microemprendimiento y los chicos fabricaron borradores, muy buenos borradores, que son borradores y a la vez estuches para guardar las tizas o los fibrones. También elementos para la cocina, como teteras de madera con saquitos de té y chocolates y alfajores para vender, y otros elementos de este tipo también. Y este año vamos a redoblar la apuesta con el microemprendimiento. Creo que estamos en condiciones de crear una cooperativa de trabajo escolar y vamos a ofrecer lavado de autos los días sábados por la tarde, así que ya están diseñando ahí un volante para repartir por todo el barrio. Acá tenemos muchos barrios privados alrededor y creemos que muchos vecinos de los barrios privados van a aprovechar esta oportunidad de traer el auto a la escuela. Es una forma de enseñarles a los chicos a trabajar, es una forma de inculcarles la responsabilidad. Y para aquellos vecinos que traigan sus autos, no solo van a tener un servicio, sino que también van a estar contribuyendo con un proyecto educativo como lo es el viaje de fin de curso de los chicos de sexto. Además, digamos, esto sería una forma de inclusión también. ¿Qué es lo que más se nota de parte de los vecinos, digamos, que la comunidad educativa no es solo la escuela? Más creo que en este barrio, por lo que usted me comentaba, lo contento que está con la cooperadora, con los vecinos, con algunos comerciantes. Es una escuela que creció gracias a la colaboración y a la participación de todos. Yo realmente me siento orgulloso, lo dije anteriormente, me siento orgulloso de ser parte de esta institución, porque año a año veo más compromiso de parte de los padres en mandar a sus hijos a la escuela todos los días. vías de acercarse a las reuniones de padres, de participar a través de la cooperadora, de todas las actividades que se organizan, como festivales, rifas, bingos familiares. Es una comunidad maravillosa que participa muchísimo y que en este tiempo, que es bastante corto, ha visto cambios muy positivos en la escuela. Una escuela que al principio ofrecía solamente el ciclo básico y ahora ofrece la secundaria completa. Padres que han visto que con nuestros escasos espacios, hoy tenemos todos los espacios para que los chicos tengan clase, espacios que son dignos, espacios que son muy lindos para que los chicos puedan estar. Y dentro de nuestras posibilidades como comunidad y como familia educativa, creo que entendimos que la escuela es un lugar distinto a cualquier otra institución. Creo que todos entendimos que la escuela es el lugar de la enseñanza y del aprendizaje, y que desde la enseñanza y el aprendizaje podemos mejorar la convivencia aquí adentro y afuera. Hay algo, una idea que con la que yo siempre insisto. Si nuestros alumnos que vienen a la escuela secundaria transitan 6 años, y esos años son maravillosos e inolvidables, en un tiempo tendremos un cambio cultural en la comunidad, tendremos más alumnos con estudio secundario completo, más alumnos que cuando sean padres les van a exigir a sus hijos no solo la educación secundaria, sino también la terciaria o universitaria. Si proyectamos en este sentido, creo que el cambio que se viene es maravilloso realmente. Este año se están el primer, digamos, la primera camada de egresados de sexto año sería. Sexto año, ¿no? Hablábamos, costó mucho, pero la comunidad ayudó a construir ese espacio en la escuela, que fue aprobado por provincia, pero ¿con cuánto aportó en cuanto a dinero y demás la administración Scioli, en este caso la provincia de Buenos Aires? Bueno, esto corresponde decirlo porque si no, no seríamos honestos. Nosotros, desde que proyectamos la escuela secundaria completa, nosotros no tuvimos ningún tipo de subsidio por parte de la provincia de Buenos Aires, no hemos tenido apoyo en ese sentido. Sí, se ha nombrado a todo el personal, sí, se pagan los sueldos de los profesores, pero en cuanto a la infraestructura, nuestra escuela de la provincia no ha tenido mucha respuesta. Siempre ha salido, digamos, al rescate de un montón de situaciones de extrema necesidad el organismo que tenemos a nivel distrito, que es el Consejo Escolar. Quizás casi me estaba olvidando del nombre de este organismo tan importante. Muchas veces hemos ido a hablar, no solamente elevamos notas, sino que también hablamos personalmente para comunicar cuáles son algunas necesidades, y en la medida de lo posible el Consejo Escolar de Malvinas nos apoyó en todo lo que pudo, y estamos agradecidos. No nos olvidamos, ¿no?, que el Estado, en este caso el Estado provincial, debe ser el garante de todo lo relacionado a educación, porque así lo dice la Constitución y así lo dice la Ley Provincial 13.688. Dani, bueno, yo pensé que era la única excepción por ahí el tema salud, pero bueno, así están dadas las cosas. Nada, porque en Pagi le cuento a vos y a la audiencia en general que la radio llega muy bien aquí, felizmente, che. Y además te cuento que Página 12 salió un artículo hoy interesante para los que quieran desayunarse sobre esta administración, que siempre decimos por el tema del hospital y tantas otras cosas, ¿no? ¿Cuánto dinero de hace más de un año que le debe dinero a las organizaciones comunitarias que educan y contienen a los chicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que día a día se va desenmascarando más esta administración. Yo voy a pedir una cosa más, que me aclare el tema de los padres y por qué eligen la educación pública, porque alguno podría ir a una privada, pero cuénteme esto, doctor Casimalero, Marcos. Bueno, sí, Rubén, esto también hay que decirlo, porque este año, para nuestra satisfacción y nuestro orgullo como docentes, hemos tenido padres que vinieron a solicitar vacantes a las 6:30 de la mañana con equipo de mate, y realmente yo cuando abrimos la escuela a las 8 menos cuarto de la mañana para atender al público, les preguntaba por qué tan temprano para solicitar vacantes. Bueno, resulta que este año tuvimos que ofrecer pocas vacantes porque tuvimos una buena promoción de alumnos, así que teníamos pocas vacantes para ofrecer a alumnos de otras escuelas. Y los padres nos hacían comentarios como, no, yo sé que esta es una muy buena escuela, yo sé que los chicos vienen los sábados, mi sobrino viene acá y está muy contento con la escuela, es una escuela ordenada, es una escuela con muy buena convivencia, con muchas actividades de convivencia. Y realmente nos llena de orgullo porque es un poco lo que proyectamos. Como proyecto institucional nos propusimos que la comunidad elija la institución, por eso que representa la institución para la familia, no que anote a sus hijos en una escuela pública porque no les queda otra. Bueno, sí, para muestra basta un botón de lo que nos trajo aquí, y cierro, Dani, teneme paciencia. Sí. Porque esta nota a mí me suena muy muy cálida. Que nos cuente, por último, un tema de no discriminación, no expulsión de la escuela, sino todo lo contrario. Este chico que ya me contó y me causó mucha ternura, ¿no? Este chico tan irascible, tan rebelde, un alumno, que nos cuente el director y cerramos la nota, Dani. Dale. Creo que ya está pasando la historia. Este alumno no lo vamos a nombrar por razones obvias, ¿no? Bueno, así como este hay otros tantos, ¿no? Pero creo que este es el caso emblemático. Un alumno al que le costó mucho adaptarse al aula, a sus profesores, a aceptar ciertas normas de convivencia dentro de la escuela, y tuvimos que pasar algunas situaciones un poco desagradables a lo largo de estos años. Discusiones con profesores que siempre estaban pidiendo sacarlo de la escuela, con ese chico no se puede, para qué viene, decirle que se quede en la casa, bueno, un montón de tensiones, y bueno, y yo siempre invitando a que se piense que el chico iba a crecer, que iba a madurar, que iba a cambiar su actitud, y que íbamos a ver buenos resultados, y bueno, así pasó. El año pasado, este alumno llegó al baño, aprobó todas las materias, no se llevó una materia, para orgullo de su madre y de muchos docentes de la escuela, fue escolta de la bandera nacional, y bueno, es otra de las cosas que nos llena de orgullo, ¿no? Saber que los chicos son chicos, que están creciendo, que es necesario que se rebelen, y obviamente la escuela tiene que ser capaz de reflexionar acerca de las actitudes, porque bueno, cuando son muchos chicos hay que convivir bien, si no se hace un poco difícil. Pero esperamos, contuvimos, hablamos, reflexionamos, y todo eso dio su fruto, ¿no? Y este año va a terminar la secundaria con excelentes calificaciones. Es uno de los alumnos que ha estado ya dos veranos consecutivos colaborando con la pintura, con reparación de las ventanas y otras tareas. Y para terminar con la anécdota, en febrero estábamos pintando un aula y me dice, Dire, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero no quiero que este año termine más, porque es el último año de la escuela secundaria. Y que un alumno como este, con tantos problemas y tantas idas y vueltas, haya llegado a este pensamiento, a esta conclusión, a mí personalmente me llena de orgullo. Ojalá seamos capaces los docentes de recibir a todos los adolescentes y jóvenes sabiendo que en la escuela van a tener la oportunidad de aprender, de crecer y de forjarse a sí mismos como personas, ¿no? Ciudadanos críticos, responsables, que tengan el desafío de seguir estudiando y que puedan ingresar al mundo del trabajo en las mejores condiciones posibles. Bueno, Dani, no sé qué te pareció. No, sin duda, Rubén, me parece que es la escuela a la que todos nos gustaría ir y la que, bueno, buscamos que se conforme justo en estos días en que se está discutiendo mucho el presupuesto educativo. Me parece que es necesario, sin duda, valorar y destinar el recurso necesario para que los pibes tengan en la escuela en un lugar como el que acaban de describir. Así que felicitaciones al director, a todo el equipo docente de la escuela y, bueno, como siempre, los micrófonos de la radio quedarán dispuestos para cada vez que tengan que compartir con nosotros alguna novedad, ¿no? Bien, entonces desde la escuela ya la quiero también, lástima que ya no estoy anotándome, si no me anotaría. En la escuela Jorge Luis Borges se llama, escuela 13 del Distrito de Malvinas Argentinas. Hablamos con el director Marcos Correa y le vamos a ofrecer los micrófonos como siempre, ¿no? Para su disposición. Así que también le hacemos, vamos a hacer extensivo al cuerpo docente, ¿no? Y a la comunidad toda. Desde Malvinas Argentinas, Rubén Becerra. Un abrazo. Abrazo, Rubén.